el censo y el 6 de enero debe fallarse la tutela. Y sería una obligación uh-huh. encima del Congreso, ya no solo por sentido común y por toda la ciudadanía encima, sino que no podrían evadir a un juez con una orden para hacer esa reforma de los 8 debates entre marzo y diciembre. Si se acaba el año y la reforma no claro. se hace, el presidente está facultado desde las urnas por el 34% del umbral, porque esa es la noticia, que no habríamos sacado el 32%, sino sí. el 34% de los votos en la consulta anticorrupción, es decir, superando el 33% que exige la Constitución, pues queda facultado Congreso y Gobierno obligado a lograr esta reforma. Que lo ideal claro. es que sea por puro sentido común, sí. y repito, se han presentado los proyectos, pero se declaran impedidos para impedir votación o similar. Andrea. Sí, voy a darle la palabra al representante Gabriel Vallejo, pero este tema va a tener mucho más de discusión, así que si les parece también hacemos mañana una segunda parte. Representante Gabriel Vallejo, ¿usted por qué se declaró en el impedido en el 2018? ¿Qué pasó entonces? ¿No hay voluntad política o qué pasa? Unas precisiones, Andrea. Lo primero, no es cierto que los primeros tres actos legislativos del 2016, del 2017 y 2018, presentados por el Centro Democrático y liderados por el Centro Democrático para congelar el salario, no contemplaran el congelamiento, porque creo que escuché, claro, hay, el parágrafo transitorio es absolutamente claro, congelamiento por 4 años, a diferencia de este último del 2019, que es por 6 años. Es decir, el Centro Democrático sí ha presentado proyectos de acto legislativo para congelar el salario de los congresistas. Ahora bien, con el tema del impedimento, mire, ninguna leguleyada. Yo a veces, obviamente, y es parte de esta discusión política, Andrea, uno de los temas más complejos que hay o que había antes de la expedición de la ley 2003 del 2020 era el tema de conflictos de interés. Los conflictos de interés no estaban claramente determinados en la ley. ¿Qué significa un conflicto de interés? Y es que si yo como congresista legislo en causa propia o en una causa ajena que pueda, en el que yo pueda tener conflicto, eso puede dar origen a pérdida de investidura. En ese entonces, cuando se presentó ese proyecto de acto legislativo para hacer la discusión de la reducción del salario, empezó a existir esa discusión de si había conflicto de interés porque estábamos legislando en causa propia. Esa era una discusión jurídica válida. Y empezó a darse ese tema en la comisión primera. Ese es un tema que quedó sí. corregido con la ley 2003, insisto, Andrea. El riesgo de legislar violando un régimen de conflicto de interés antes de la ley 2003 era nada más y nada menos que la muerte política de un congresista. Entonces, si por ejemplo, yo o cualquier compañero dice, oiga, yo no estoy de acuerdo en que disminuyan el salario del congresista, en ese momento, y él vota negativamente, eso puede ser en una discusión democrática, porque alguien puede decir, no estoy de acuerdo, y asumirá sí. su responsabilidad política frente al país. Esa discusión, ese voto en ese momento, podía generar conflicto de interés. Entonces, eso quedó zanjado en la ley 2003. Si se volviera a presentar el mismo proyecto de acto legislativo, yo sí. creo que el impedimento no tendría lugar. Bien. Y termino con esto. Sí, representante. Termino con esto, perdón. Simplemente decirles que la disminución del salario de los congresistas, por supuesto, es un hecho necesario por la dignidad del pueblo colombiano, pero recuerden algo, no solamente de los congresistas. Yo aquí salgo en defensa del Congreso de la República, también de los magistrados de las altas cortes, también del Contralor, también del Procurador, también del Fiscal General de la Nación, porque aquí no solamente es el Congreso de la República, Andrea. Sí, pues a nuestros invitados, muchísimas gracias. Doctor Vallejo, gracias. Senadora, gracias. Vamos a hacer una pausa muy corta. Tenemos una noticia de última hora. Ya llegaron Peláez y Francisco, pero tenemos una noticia muy importante sobre el caso Alex Saab. Justo al regresar, es primicia también en Sigue la W. Ya volvemos. Las empresas, la comunicación, las relaciones internacionales, la educación, el turismo, incluso el derecho, se están reinventando en este año. ¿Cómo se deben adaptar los profesionales para liderar estos sectores? En la Universidad Nebrija de Madrid te ayudamos a cumplir uno de tus sueños del 2021 poniendo a tu alcance becas de hasta el 50% en colaboración con otras entidades. Especialízate con las maestrías oficiales europeas en modalidad 100% online de la Universidad Nebrija de España. No te pierdas esta oportunidad, es hora de cumplir tu sueño. Entra en nebrija.com. ¿Qué ¿Qué tiene claro hoy un emprendedor? El modo PRAS. Es clave practicar el distanciamiento físico y el aislamiento temprano si tengo síntomas. Que exagerar protocolos es la norma. Que ante cualquier caso sospechoso o confirmado, hay que llamar urgente a la EPS o al 192 y aislarnos, sobre todo aislarnos. Y responder al seguimiento siempre, estar atento al llamado, no bajemos la guardia, exageremos los protocolos. El negocio solo se reactiva si reaccionamos con aislamiento y reporte. Que vivan los emprendedores que tienen claro el modo PRAS. Este martes 29 de diciembre estaremos en W Radio en el gran lanzamiento de Morros Eos, un espectacular condominio con salida directa a la playa en Serena del Mar en Cartagena de Indias, rodeado de la más fascinante biodiversidad. Escúchanos con toda la información de Morros Eos desde las 7 de la mañana y durante todo el día. Morros Eos, fascinante biodiversidad frente al mar. La generación que transforma no se detiene. Fortalece tu perfil profesional con un posgrado en área andina. Conoce el plan Súmate y los beneficios que tenemos para ti. Comunícate en Bogotá al 744-9191 o ingresa a www.areaandina.edu.co. Matrículas abiertas. Vigilada Mineducación. Rapidísimo, doctor Peláez, excúseme, pero esta es una noticia de última hora que nos acaba de llegar, muy importante, puede definir el futuro de Alex Saab, el hombre que, recordemos, se encuentra detenido por las autoridades de Cabo Verde, pedido en extradición por los Estados Unidos y quien busca recuperar su libertad. La información más reciente que hemos recibido es que la República Bolivariana de Venezuela designó como representante permanente suplente de ese país ante la Unión Africana a Alex Saab Morán, lo cual significaría que esta designación permitiría recalcar o determinar una condición del señor Saab sobre la cual se ha venido insistiendo desde hace ya varios meses por parte de su defensa. Y es que es un enviado especial de carácter diplomático por parte del gobierno venezolano y que al encontrarse en misión diplomática no habría podido ser detenido por las autoridades en Cabo Verde. Habría una inmunidad para los funcionarios de alto rango ante la Unión Africana. Estaría claro para las autoridades venezolanas y sobre todo para la defensa del señor Saab que esta inmunidad pues debe tomarse en serio y por ende se pedirá que se respete la misma y se garantice la libertad del señor Alex Saab. Le repito la noticia, el gobierno de Venezuela confirma que ante las autoridades de la Unión Africana se ha presentado la acreditación del señor Alex Saab y por ende, a través de esta acreditación, se estaría buscando la libertad de este ciudadano venezolano detenido en Cabo Verde y cuya detención se da por orden de los Estados Unidos, quien pide su extradición. Doctor Peláez, excúseme, ha llegado la hora de Peláez y de Francisco. Fortalece tu perfil profesional y alcanza nuevas oportunidades laborales. Área Andina, conectados con la generación que transforma, presentó el anterior programa de Sigue la W. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. El año pasado dije que en este se casaría y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Felices Pascuas para todos los oyentes. Este tema era más apropiado para el día 24, pero aquí estamos con Alberto Tito Ávila, colombiano, nacido en Magangué, que hizo célebre este tema decembrino, Arbolito de Navidad. Muy bien, entramos en materia porque el día avanza. Don Martín de Francisco, buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Hola, Hernán, saludo a todos, feliz año y no, felices Pascuas. No, espérate, feliz año es el 31, hoy es felices Pascuas, te las admito. Bueno, Bueno. De una vez, no, de una vez, salgamos de eso. Salgamos de este embrollo, de esta trapisonda, por Dios. Bueno, muy bien. O sea, como quien dice, archivemos el 2020 ya, pues. No, pero igual, pues no esperemos que todo ya quedó solucionado porque pasamos al 2021, ¿no? Sí, ya casi. Esto está tremendo. Dos casos de COVID de jugadores del Cali, Hernán, y del técnico y un asistente, Arias. Sí. Y también ha habido dos casos de jugadores de Millonarios para la final de mañana. Y hoy fue suspendido el partido Everton-Manchester City por COVID. Exacto. Sí, COVID a jugadores del City, dos ya los había adelantado ya con nombres los del Manchester City, que eran Walker, el lateral derecho, sí. y el otro es Gabriel Jesús, el delantero brasilero. Cinco jugadores más les tocó suspender entonces. Bueno, numeral, Martín. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. El tema se cae de su peso. ¿Por qué ganó el América? Alguien me va a decir, pues porque hizo más goles, sí, hizo un gol más. Pero más allá de eso, ¿por qué? ¿Dónde radicó el éxito del América y en la frustración santafereña? Pero antes, esta sección, por favor, Martín. Las empresas, la comunicación, las relaciones internacionales, la educación, el turismo, incluso el derecho, se están reinventando en este año. ¿Cómo se deben adaptar los profesionales para liderar estos sectores? En la Universidad Nebrija de Madrid te ayudamos a cumplir uno de tus sueños del 2021 poniendo a tu alcance becas de hasta el 50% en colaboración con otras entidades. Especialízate con las maestrías oficiales europeas en modalidad 100% online de la Universidad Nebrija de España. No te pierdas esta oportunidad, es hora de cumplir tu sueño. Entra en nebrija.com. Ellos están ahí, es porque mi mechita siempre gana. Mi mechita gana, mi mechita gana, mi mechita gana siempre. Mi mechita gana, mi mechita gana, mi mechita gana, mi mechita gana siempre. Mi mechita gana. Vea, don Junior, es que ahí le está mandando así el intendente Valencia. ¿Que por qué mejor no vean para el parque las banderas, hombre? En la pasión de un pueblo, en la pasión de un pueblo, en la pasión de un pueblo, América, en la pasión de un pueblo, en la pasión de un pueblo. Bueno, un saludo breve, musical, a los hinchas y a todo el cuerpo técnico y jugadores del América de Cali que han logrado su estrella número 15. Pero Martín, vamos a proceder porque no faltan los correos. Preguntas de los oyentes. Edwin Acero, que nos escucha siempre vía Spotify. Vea qué bien. Y, hombre, si hay algún jugador oriundo de Pamplona, en norte de Santander, Martín, yo he buscado y ¿sabes qué no encontré? Sí, este Rolando Serrano. Sí, ay, hombre, y hablé con él. Hace poco hablaste con él, sí. Hablé anteayer con él a Cúcuta, a Rolando. Sí, hombre. Sí. Y es de Pamplona, vea. Sí, sí. Muy bien. Es de Pamplona. No hay muchos, ¿no? No. Rodrigo. Pero Rolando Serrano, sí, que vos lo viste jugar, era tremendo, ¿no? Tremendo crack. Y en el América hizo una pareja buenísima con Tejera, Tejera y Serrano. Bueno, Rodrigo López, te dices que mencho. ¿Me pueden hablar de este jugador y decirme para ustedes cuál ha sido, el futbolista griego más influyente en el fútbol? ¿Ah? Martín, yo tengo, muy poquitos, pero había un Manolas, ¿puede ser? Manolas. Sí, hay un central Manolas. ¿Sí? Mirá que ese jugador, hay un jugador que le dio el título de la Eurocopa que fue Caristeas. Caristeas, sí señor. ¿Te acordás que era un delantero muy, muy potente arriba, que jugó en el Schalke 04? Esto hizo carrera en Alemania, sobre todo, ¿no? Habría que decir que nuestro amigo que nos escribe habla de un jugador para él muy influyente, que era, dice él, Vasilis Hatzipanagis, ¿cierto? Sí, pero no lo tengo presente como a Manolas. Lo que pasa es que ese jugador era de Uzbekistán, lo que pasa es que él era de una familia griega que sale y se va a vivir a Tashkent, y entonces en Uzbekistán hizo carrera, tenía ese apellido griego, ¿no? Sí, como también, ¿sabes que en el América de Cali hubo un jugador con apellido griego? Caranícola, que venía de Vélez Sarsfield, no pasó nada con él, un centro delantero, Caranícola. Y hablando de América, Jairo Londoño envió una foto para que identifiquemos los jugadores. Yo la subí ya al Twitter, pues para que todos los oyentes la conozcan. En la foto están arriba Adolfo Riquelme, Rolando Serrano, que estábamos hablando de él, Alberto Arcángel Britos, Alberto Castronovo, Charol González, Víctor Pignarelli, y abajo, en la el puntero derecho de esa época, Fano Largacha, Marcos Col, Fernando El Chino Rengifo, Juan Manuel López y Ricardo Quiñones. Dos paraguayos, Riquelme y Quiñones, que habían jugado en Perú. Y argentinos tenemos Britos, Castronovo y Juan Manuel López, que también venía de Perú. Y un uruguayo, Víctor Pignarelli. Una foto bonita del América. Pignarelli fue técnico del América, ¿cierto? Exactamente. Y Castronovo, él se quedó a vivir en Cali. Yo me en acuerdo Cali, sí. El sitio de él, en La Cesta. Sí, tenía un restaurantico el hombre ahí. Sí, un restaurante llamaba Castronovo. Sí. Y pues tenía un gran churrasco. Y le quiero decir, no le pegó una patada a nadie. ¿A nadie, oiga? No. Ese, de un temperamento. Ese encuelló y le pegó a un árbitro uruguayo, Walter Musto, jugando él con el América en un partido en Bucaramanga. Y a la cárcel fueron a dar Castronovo y Volken. El defensa también estuvieron allá. A Castronovo lo suspendieron, si mal no estoy, un año. Claro, y después apareció en el Quindío, Castronovo. ¿Vos acordás que en los 70s un jugador del América, vos acordás de Pla? Sí, José Antonio Pla. Pla, sí. ¿Qué tal jugaba Pla? Un grandote, un 5, venía de Argentinos Juniors, había sido de Boca. Y alguna vez le pregunté, oiga hombre, ¿y usted por qué no siguió en Boca? Dijo, no, pero que iba a seguir si estaba ese ratín que no le dolía nada y no le daba chance a nadie de jugar en la mitad. La rata ratín. La rata ratín. Bueno, sí, que jugó el Mundial del 66. Tiene Jorge Lamán una curiosidad del Junior de Barranquilla. Desde la década del 70 ha sido campeón por lo menos una vez en cada década. En los 70 ganó en el 77, en los 80 ganó en el 80, en los 90 ganó en el 93 y en el 95, en la década del 2000 ganó el 2004 y en la década del 2010 ganó 2010, 2011, 2018, 2019. Es decir, dice él, le quedarían 9 años de esta década para mantener la racha el Junior. Hola, buenos datos, ¿no, Martín? Y, sí, mira, Nacional y América también. ¿Sí? Sí. ¿Tienen el América? Ah. Sí, América en los 70s, en el 80, al final, pues en el 79 quedó campeón, y en los 80s, pues fue una locura, porque pues, quedó varias veces, 5 o 6 veces. En los 90s también, el 2000, en la década del 2010 quedó América, y el Nacional también, porque en los 70 fue campeón el 73. Sí. 76, en los 80s no fue una gran década, pero en el 81 recordemos que quedó campeón nacional. En los 90s quedó 3 veces. Martín, y en el 89 ganó la Copa Libertadores. Pues sí, nada menos, pero bueno, hablando de local. De Liga Colombiana, pues sí. La década después, en el 2000 quedó en el 2005 y 2007, en el 2000, bueno. En esa década, pues, muy bien. Quedó América. Estos y también en la década de 2010 quedó ahí varias veces. Yo no sé si será verdad. ¿Hay algún estadígrafo residente en Zarzal? El señor dice que le mandaron ese dato de por allá. No, en Zarzal. Ah, bueno. Zarzal es tierra como de árbitros. Sí, y bueno, si quiera o no. Pues. Ya veo que no. Pues han tenido el carácter de ser árbitros, ya que más quieres. Ah, bueno, se vistieron de corto, les dieron un pito, pero de ahí para allá, quién sabe. Claro. Bueno, Martín. Luis Sánchez, ¿te acordás de Luis Sánchez? Ah, sí, hombre. Bebé pito hasta hace poco, parecía sí, bueno. Sí. Bueno, mira. Él es de Zarzal. Tengo respuestas cantidades sobre el caso América Santa Fe. Marras, es una señora, dice, muchas razones. por las bondades de un mediocre torneo, las bajas por COVID de otros, la churreteada de otros en Cali, y en un menor sentido por propias cualidades. Lale dice que jamás vi a alguien estar más equivocado. José Villanueva, ¿por qué no quedó campeón Santa Fe? Mis puntos en reclasificación, más puntos en reclasificación que América, torneo no matemático, ni excelso en lo deportivo, torneo pandémico. Floyd, como diría Farid, América ganó porque Santa Fe perdió. No, me tampoco molesté por el Farid, hombre. La lógica. Ve, Sófocles, porque ganó 3-0 en Cali. Bogotá cometió errores y sufrió, pero en el segundo tiempo jugó mejor. Camilo Jiménez, porque demostró jerarquía de entrega en Cali y en Bogotá durante el segundo tiempo. Los 6 minutos de adición hicieron el partido más dramático. Cristian Felipe Barón, simple, esa ventaja de 3 goles que hicieron de locales, eso marcó el rumbo de la final. José Eduardo Silva, ganó el América porque tiene mayor profundidad para llegar al gol. Santa Fe depende muchísimo de Sambuesa. Juan Pablo Abarca dice suerte. John, Mauricio Miranda Martínez, no, Alejandro Salazar, porque fue el mejor. Freddy, le regalan 3 puntos, juegan con la B de Nacional y con un Junior sin suplentes, o con suplentes debe ser. Santa Fe, muy, muy regular en la historia. Bueno, Martín, en esto hay que decir, y yo creo que aquí vale la pena que conversemos un poco del asunto, si te parece. Mira. Sí, señor. Yo creo que América, no digo que se haya confiado, pero tenía esa ventaja de 3 goles y no tenía en el papel obligación de atacar. Porque si vos tenés 3 goles, vos decís, bueno, no, yo espero a ver qué hace este otro. Y llevaban el partido bien en el primer tiempo, ¿no? Hasta que llegaron los 2 goles santafereños. Y yo dije, no, pues están a un gol. Si hicieron 2 en 45, perfectamente pueden hacer 1 o 2. Pero ahí fue donde el América inteligentemente dijo, yo no busco, sino alguna, que una que tuvo Ramos y que pegó en el palo, ¿te acordás? Y dijo, sí. No, recojámonos. Y me parece que el técnico visitante acertó en un cambio. En el ingreso de Ureña, porque, y bueno, y el cambio del lateral izquierdo, que en el primer tiempo, pobrecito, no agarraba a nadie, ¿no? Sí, Ortiz, además que lo golpea a su arquero. ¿Ese puesto es el del Martín? No, Pablo Ortiz es central, al menos lo usaron como lateral izquierdo. Hola, pero porque es muy potente en marca, entonces pusieron a Marlon Torres, una de las figuras del América atrás, me parece un gran defensor. Te voy a decir, y Kevin Andrade. Marlon Torres jugó los 19 partidos del América. Es el de las 18, mejores 19. Contrataciones que ha hecho América, ¿no? Sí. Marlon Torres. Qué jugador tan rendidor. Me parece que América terminó contratando bien. Arrieta es un lateral que da mucha seguridad, jugador bueno, Envigado. Sí. Graterol, que tuvo problemas en los centros, terminó siendo un arquero muy seguro bajo los 3 palos. Pero fíjate, digamos que las salidas no tanto, pero de todas maneras fue un artífice, ¿no? Y Paz. O sea, Paz también fue un jugador muy importante. Sí, pero Paz. Fíjate que Santa Fe, sabiendo la ventaja que podía dar el jugador, ¿no? ¿Sí? Hola, Hernán. Hernán, bueno, entonces mira, Paz pues fue la figura de América este semestre, fue un jugador muy rendidor, muy seguro en marca, es un interceptor, fuera de eso, con lealtad para el quite, jugador de una energía robusta realmente, muy consistente, muy cohesionado siempre, alternando, respaldando a sus compañeros. Paz fue verdad importantísimo. Cuando llegó a la América no se le creía mucho y terminó consolidándose como una de las grandes figuras de este América. Hay que decir también que lo de los jugadores, los juveniles, qué buen trabajo está haciendo Gerson González, Pablo Ortiz, figurón central que se salió golpeado ayer, también lo de Luis Sánchez, que pues, jugó el primer tiempo Luis Sánchez, jugador que es de ida y vuelta, de dos áreas, y tiene un recorrido importante, es un jugador mixto, que puede ser creativo también, que tiene buena distribución de pelota, jugador potente. ¿Qué futuro el que tiene Sánchez, que hizo una pasantía en el Saint-Étienne de Francia? Martín. Señor. Martín, ¿me oís? Sí, te oigo ya. Bueno, no, es que esto no está inventado, Martín, tranquilo. Ve, Martín, pero yo creo que en definitiva el América tenía mentalmente más claro lo que tenía que hacer, ¿no te parece? Más claro. Santa Fe, no sé. Ahora, Martín, ese cuento de los cambios masivos me parece que eso no le ayuda al fútbol. Mira, Santa Fe hizo 4 cambios, América hizo 5, ¿sí? La diferencia está en que los del América iban en plan defensivo, porque te mencioné Ureña, entró Jaramillo y entró el lateral izquierdo. O sea, ellos tenían claro. Y Santa Fe cambió 2 delanteros por otros 2. Y bueno, y sacó a Seijas y sacó a Andrés Pérez. Yo no sé, ese sistema de cambio de jugadores, Martín, que sí será bueno. Pues tiene que ser en 3, ¿no? En 3 tandas y en el descanso no cuenta como, digamos, un tiempo que se le gana, ¿no? Porque pues simplemente es en la mitad del compromiso, pero se hace en 3 tandas. Y en América hay que decir que Jesús Cabrera fue importantísimo. O sea, él hizo unos cambios, digamos, puso jugadores que le dieron más posibilidad de ataque y también mucha colaboración, mucho sacrificio en Cabrera, en Sánchez, además de lo de Paz. Lo de Duván Vergara, que es un jugador vital, fundamental para el América, ya se iría, lo más seguro es que Vergara salga del América. Lo de Ramos, ¿no? Lo de Ramos, vital, jugador de jerarquía. Y lo de Santiago Moreno, es otro juvenil que lanzó al estrellato el técnico Cruz Real. Sí, yo creo que lo de Vergara se filtró por una declaración de Jesús Cabrera, ¿no? Cierto. Sí, que dijo, mire, bueno, como despidiéndolo. Pero lo que quiero decir esto, Martín, y aquí entre nos y para ustedes, yo creo que el Santa Fe demostró en el segundo tiempo no tener un líder que leyera el partido, no líder de empujar ni de pegar, un tipo que entendiera el partido. Vos dijiste Graterol, y es cierto, dio ventajas en el juego aéreo en el primer partido, ¿cierto? Y resulta que Santa Fe realmente no buscó arriba con opción a aprovechar o a Ramos o a este otro muchacho Valdés o a Cuchi, ¿no? Se quedaron. Ahí volvemos a la misma historia. Una cosa es la entrega, y yo la aplaudo, y la aplaudo a Harold Rivera, la entrega y todo lo que tú quieras. Pero si no hay un tipo que lea, que entienda, ¿por qué el técnico del América se dio cuenta que su lateral izquierdo en el primer tiempo tenía un boquete por donde entraba Santa Fe y lo cambió? Porque se dio cuenta, leyó lo que pasaba. Pero en Santa Fe no hubo, Martín, me parece. ¿O ese no? Ese jugador que lo golpeó su arquero, Graterol, y termina y quedó mareado, termina groggy, y pues por eso la salida. Hernán, pero hay algo, hay jugadores que aparecieron, que nunca se escondieron. A mí me parece que, bueno, Castellano es un arquero de jerarquía en Santa Fe. Arboleda aunque es un jugador vital para Santa Fe. Y de ahí lo Mosquera, ¿cómo le hizo de falta a Santa Fe en Cali? Ah, bueno, por eso. Pero yo digo, Martín, por ejemplo, en las respuestas de los oyentes le cobran a Castellanos, no sé si los 3 goles en Cali, le achacan la culpa a él en los goles. Yo no sé si, no creo que los 3 se los haya hecho él, pero bueno, a la hora de buscarle causas a la caída, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo, Cristian Felipe Barón me dice, vea, Santa Fe demostró una carencia de un líder. Ah, bueno, lo que estoy diciendo. Yo no sé, es que el fútbol es tan complejo, Martín, eso no lo entiende nadie. Hay jugadores que, digamos que en la campaña fueron vitales y en el momento definitivo les costó mucho. Velázquez fue un jugador que fue tremendo, fue el jugador más desequilibrante de Santa Fe, fue la gran figura con Sambuesa y en finales no apareció. Pero en finales no le dieron continuidad. Bueno, ya el técnico no tendrá su raciocinio. Muy bien. Bueno, Martín, sigamos. Hombre, tengo una noticia para los interesados. En la Librería Nacional están vendiendo un libro que se llama Fútbol Colombiano. Habla de los 90 torneos, tiene 62 capítulos. Lo escribió José Jaime P. Pérez Medina, vale 50,000 pesos para tener, pues, hombre, como una historia del fútbol colombiano. Y te tengo de Colombia a Vía Cantillo en el Corinthians, pero como suplente, Martín, pero no, ya está en el banco al menos. ¿Ah? No, y no, sí, no, pues, pero bueno, no jugó él, ¿no? No, por eso te digo, pero era que ya no figuraba ni en el banco. Ahora Corinthians le ganó a Botafogo, ¿no? 2-0 le ganó en Río. Sí. Corinthians estuvo muy bien, ¿no? Sí, no, Corinthians anda y Botafogo. Y te cuento que Botafogo, si no es último, es penúltimo. Yo creo que se van a la segundona, como dicen ellos. Botafogo y Vasco, que volvió a perder. Bueno, hombre, sí. Martín, en movimiento de jugadores colombianos, Diego Noboa, ¿es arquero de América ya o no? Ya es arquero, sí, va al América. El arquero de Equidad, muy buen arquero. Sí. Ya y veterano ya. Sí, no, pues muy buen arquero. Sí, que bueno. Noboa. ¿Qué sabes de Harrison Mojica? Harrison Mojica iría a Millonarios, es un enganche, es un zurdo que empezó jugando en las divisiones menores del Cali, estaba en Jaguares, sí. Es un mediapunta, zurdo, buen tiro libre. Vamos a ver, ojalá le vaya bien, él le ha faltado consolidarse más teniendo muchas condiciones, vamos a ver si se le da en Millonarios. ¿Y Sambuesa parece que se reporte en los primeros días de enero a Barranquilla? Sí, Sambuesa va a Junior, ya llega Pajoy, dicen que Junior quiere un lateral izquierdo, dicen que está tratando ya de contratar al jugador a Mauri Torralbo, que jugó en Equidad. Torralbo. Sí, Torralbo, bueno. El lateral izquierdo, ellos están buscando, ¿no? Ahí porque ellos se les fue Jason Angulo, que fue al Cali, el Cali le está buscando club. Entonces, están en eso, ¿no? Bueno, y un colombiano en el exterior, Juber Mosquera, continuará en la Católica de Quito. Hablando de Ecuador, Martín, mañana definen... Juber, sí, un zaguero central. Pero este Juber es bien veterano, ¿eh? Sí. Tiene 36. Bueno, pero lo contratan por un año, ¿no? Para que jubile, ¿no? Estuvo en Envigado. Sí, está bien. Bueno, Martín, ha llegado la hora. ¿Y vas a traer rock? Sí. Contame. Por favor. Bueno, entonces le voy a dar descanso a Luis Aguilé. Porque hoy viene Flanagan. Escucha. ¡Queremos rock! Bueno, ya, Flanagan. Queremos rock, dice Flanagan, Martín. Bueno, ¿qué traes? Tremenda banda de California. Es una banda, pues, de San Francisco y de Berkeley. También hay que decir que Testament es de lo más grande del thrash metal. Ellos sacaron un álbum que llama The New Order en 1988. Entonces, saltémonos por encima de de tantos prolegómenos, tantos exordios y paráfrasis para entregarles a estas verdaderas columnas, a estos soportes del thrash metal. Son unos valerosos encomenderos. Son los que alzan la voz en los grandes púlpitos del thrash metal. Son con la voz de Chuck Billy, de la etnia Pomo, entre otras cosas, nativo americano. La canción de Testament, Trial by Fire. Señor P. Martín, voy a usar un término de música tropical. Esto es como una descarga, cuando las salseros hablan de la descarga y entonces... Pero ese tipo entra como, no sé, es buen cantante, ¿te parece? Sí, Chuck Billy, claro. Chuck sí, Billy es de lo más grande. Una voz rasgada, una voz pastosa, pero a la vez estentórea, muy potente y realmente canta con el guargüero, con el gaznate, sacando sí, un chorro con gran fuelle, ¿no? No, no, pues no. Es muy importante lo que hizo, es una verdad, es un atlante, un bueno, verdad, una cariátide, una columna de. Bueno, de verdad, dejémoslo así. Del heavy metal. Muy bien, hacemos una pausa, Kilio, y conversamos. Este martes 29 de diciembre estaremos en W Radio en el gran lanzamiento de Morros Eos, un espectacular condominio con salida directa a la playa en Serena del Mar en Cartagena de Indias, rodeado de la más fascinante biodiversidad. Escúchanos con toda la información de Morros Eos desde las 7 de la mañana y durante todo el día. Morros Eos, fascinante biodiversidad frente al mar. Estamos en tiempos cambiantes, en un mundo que nos exige innovar y ampliar nuestra visión para alcanzar nuestras metas. Algunos lo llaman reinventarse, yo lo llamo renovarse. Soy Hernán Orjuela y quiero presentarte mi libro, El Efecto Renovación. En él compartiré mis experiencias, logros y fracasos, pero sobre todo mi aprendizaje para inspirarte a que tú también des pasos hacia el éxito con El Efecto Renovación. Pídelo directamente a tu casa en www.eliteentretenimiento.com. Este martes 29 de diciembre estaremos en W Radio en el gran lanzamiento de Morros Eos, un espectacular condominio con salida directa a la playa en Serena del Mar en Cartagena de Indias, rodeado de la más fascinante biodiversidad. Escúchanos con toda la información de Morros Eos desde las 7 de la mañana y durante todo el día. Morros Eos, fascinante biodiversidad frente al mar. ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¿Qué me vas a dar? Ya no dio nada, Martín. Pero bueno, ya, dejemos así. Bueno, Martín, tengo varias novedades. Hay que saludar al Atlético Huila, Martín. Oiga, pasó por encima del Cortuluá, pero de una manera impresionante. Es decir, es una mezcla de veteranos y jóvenes. Tiene ese Huila, ¿no? Sí, muy bien. Mira, Wilder Mosquera, el hermano de Aquivaldo, el arquero, excelente. Sí. Hizo gol Carlos Moreno, un lateral derecho que hizo su carrera en Ecuador. Fue una de las figuras en este Huila, en este año, de Emelec. Él es un Emelec. También hay que destacar, Hernán, lo de Arias, aquel jugador Diego Arias. ¿Te acordás? El experto en computadores, que estuvo en Nacional. Y en estuvo en Nacional. Claro, el hijo del técnico de Santa Fe, muy bien también, Rivera. Ah, Alonso, el pelado Rivera. Entró. No, tiene Nadia buen Moreno, equipo. Juber Asprilla, muy bien, el popular Howard Juber. Pero hay que aclarar, Martín, hay que aclarar, lo lógico es que Huila va a subir, creo yo, pero pues no ha subido todavía. Tiene que enfrentar al ganador de la B en el primer semestre del 21, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Bueno. Y el que pierda, pues se enfrenta al que haya sacado más puntos en la reclasificación. Es posible. Si gana Huila otra vez este semestre que viene, pues ahí sí pasa. Y si, ahí sí pasa. Y si le gana en esa final al otro, también pasa. No, tiene varias opciones. Varias no opciones van a Huila, y digamos que Huila, si le ganara pues en esa final que viene a mitad del próximo semestre, sí. ese que pierda la final se enfrenta al ganador de la reclasificación. Entonces toca esperar igual. El Huila muy bien, además le ganó con absoluta autoridad, de forma incontestable, muy bien, al Cortuluá. Bueno, te tengo varias novedades. Mira lo que es el fútbol vitrina. Ese Dineno se fue a México, pasó por el Cali, hizo sus goles, él pertenecía a Racing. Racing lo transfiere a Pumas de Ciudad de México y sacaron la última valoración de pases. Lo pasaron, oíme Martín, de 3 millones de dólares a 6 millones de dólares. La cotización de Dineno, que seguirá en México, ¿no? Muy bien lo de Dineno, ha sido un jugador que ha transitado sin cortapisas realmente en el fútbol mexicano, no le costó nada. Atravesó follajes, espesuras, y se ubicó como ídolo ya para Pumas. Hola. Este verdadero mastín de incisivos homicidas. Ya le dijiste perro, pues. Mastín. Sí, sí, sí. Ve. Un mastín muy bueno, Hernán. Sí. De, cuando él pasa de Cali a Pumas, estaba avaluado en 3.8. Ah, bueno. 3.800.000, ya va en 6. ¿No? Ya va en 6. Bueno, Martín, te hago una pregunta que un oyente me hace caer en cuenta. ¿Vos hasta cuándo haces la tele letal? No, ya. Ya. No, ya estamos. Señores, en descanso. Señores. Volvemos en febrero. ¿Tienen? ¿Cuándo? En febrero. No, pues ya no vuelvan. ¿Qué vacaciones tan largas, Lola? Diciembre, enero y volver en febrero. No hay gente contenta que porque me pusiste a trabajar todo. ¿Por eso? Este diciembre. No, ya, yo dije, no, yo tengo que verificar si esto es verdad, porque es increíble hacerlo trabajar hasta el 31. Oyentes, me estoy ganando el cielo. ¿Viste? ¿Viste que es tremendo, Juan, ¿no? Ve, ese Juan de la Cruz tenía el Cristo, ¿te acordás que te había dicho? Ahí lo mostraron anoche, ahí. Ah, Cruz de la Cruz Real, sí. ¿Sí viste? Ah. Sí, claro, claro. Siempre lo pone ahí y el hombre tiene su fe. Bueno. Impresionante, ¿no? La fe mesiánica que tuvo él. Sí. Porque hubo mucha crítica, incluso pues, por parte de los hinchas, sobre todo por la salida de, pues, de Guimaraes, ¿no? Es que Guimaraes fue el técnico del América en las 8 primeras fechas, Hernán. Sí, ¿no? Logrando la mitad de los puntos, o sea, sí, 12 de 24. Luego llega Cruz Real y ahí va más o menos un poco rogando, bueno, se va entrando de séptimo a los 8 con 33 puntos, Hernán. Y de pronto saca toda la casta, toda la jerarquía. Es que hay que recordar, este América le ganó a Nacional en Medellín, a Junior en Barranquilla. Sí, no. O sea, le goleó a Santa Fe. Bueno, Martín, es un gran mérito. Sí, no. La mejor frase que oí o que leí fue la de Duván Vergara, que el mejor tapabocas que hay en Colombia hoy se llama de la Cruz Real. Cruz Real, sí. Cruz Real. No, claro. El hombre cobrando. No, verdad que sí. Muy bien. No, pues terminó. Bueno. Ganando, hay que ver cómo le va, pues, en Copa, ¿no? En la Copa. No, ¿cómo le va a ir a todos? Porque yo te digo una cosa, el fútbol de nosotros sí. ¿Cómo te parece eso de Candamil en el Pereira? ¿Cómo vas a sacar de un 16 jugadores del Pereira, Martín? ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Ah? No, claro, y tiene varios jugadores bien experimentados. Mira que sacó a Casierra, sacó a Michael Ordóñez, sacó a Edwin Móvil, a Jonathan Lopera, a De La Rosa, a Diego Álvarez, a Cardoza. ¿Vos te acordás de Cardoza? Es uno que tiene un tatuaje de una boca en el cuello. Sí. ¿Cómo te parece ese tatuaje? Bueno, pero es el mismo tatuaje que tiene Carrascal, ¿o no? Es una locura. Uno sí, es rojo. El de River. Sí, como cuando te estampan. Uno, ¿no? Bueno. Uno, o sea, la gente ve ese tatuaje y pues se asusta. La gente se dijo, uy, ¿qué es esto tan aterrador? No, qué va. La gente queda absorta ante ese marranada. Martín, yo sé que el Pasto alguna vez sacó 15 jugadores, puso otros 15, bueno, y funcionó. Pero no me digas, el Pereira no descendió. El Pereira llegó en esa liguilla hasta el final, ¿cierto? Bien que mal. Sí. Y no está. Es decir, ¿cómo vas a pretender en 15 días conseguir otros 15 jugadores? Sí, salvaje. No, es que no fue ganas de... Fue una sangría lo que... Mira, no. Francisco Córdoba, que jugó tanto tiempo, un lateral derecho, ¿te acordás de él? Sí. ¿Te acordás de Joyber González? Ese, ese central que jugó para Guinea Ecuatorial y para Millonarios también salió. No. Tavera también, un volante de marca. No, eso se falta seriedad. Dime que, ¿qué técnico van a conseguir que le digan, vea, echamos 16, pero le vamos a traer otros 16? Imagínate con qué cara entra un tipo a trabajar en eso. No, hombre. Creo que están buscando varios jugadores en la mesa. ¿Sabes qué? ¿A quién quiere el Pereira de técnico, Hernán? ¿A quién? A Artigas. ¿Te acuerdas el que está? Ah, Jorge. Que sí. Estuvo en el Cúcuta, el uruguayo. Sí, sí, sí. Dicen que. Que fue campeón con el Tolima, me acuerdo. Sí, esa vez, el 2013. Bueno. Bueno. No, pero eso del Pereira sí está llorando, hombre. Bueno, te voy a contar. Hay buenas. Ah, tengo la Tapiero, que fue jugador de América, está en un nuevo equipo ecuatoriano, en el Aucas de Quito, el equipo popular quiteño. Claro. Él estaba en técnico universitario, ¿sabes con quién, Hernán? Con el Cheche. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Hernández? Con el Cheche, claro. Ese equipo del técnico universitario es de Ambato, como como el Macará. Y ahora va para el Aucas. Ah, bueno, ahora va para el Aucas de Quito, ¿no? Bueno, y te tengo otra de cómo siguen llegando hoy moviéndose técnicos europeos en Sudamérica. Yo no sé por qué. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de un Miguel Ángel Ramírez, el español técnico de Independiente del Valle? Pues bien, el hombre terminó la campaña y es nuevo técnico del Internacional de Porto Alegre. Pero el Independiente del Valle de inmediato consiguió a un técnico portugués, Renato Paiva, que trabajaba en todas las divisiones menores del Benfica. O sea que siguen por el mismo lado, ¿no? Por el mismo lado de llamar un técnico que les ayude a robustecer como las divisiones menores con un estilo de juego, además, porque es que Ramírez, recordemos, un español, estaba en una academia en Qatar que se llama Aspire Academy. Sí. Resulta que la Aspire Academy es financiada por el gobierno de Qatar para lograr un estilo en ese fútbol, y pues bueno, lo han trabajado mucho. Miguel Ángel Ramírez trabajó ahí, lo llama Independiente del Valle y pues gana la Sudamericana, ¿no? En 2019, es muy buen técnico, llega al Inter de Porto Alegre, pero pues ya contrataron a este portugués, Renato Paiva, ¿no? Aquí hubo un jugador, Miguel Ángel Paiva, era paraguayo, que jugó en el Once Caldas de Manizales, un puntero de derecho. Hola, Martín. Hoy es el día de los santos inocentes, y sí, esperaban los oyentes que lo sorprendieras con un rock, pero ya lo menos. No, ya, testamen que... Hola, Martín. Pues, son muy importantes. ¿Ese programa tuyo descansa diciembre, enero, febrero? No, hombre, Martín. Sí, no. Quedamos en el año muy encandilados con ese resplandor que nos dan, ¿no? En ese programa. Sí. Entonces toca pues, qué simplemente no, pues, qué hacer pena. Una pequeña siesta, bajarle el ritmo a esa cadencia marcial, bueno, ¿no? y a ese galope altisonante, bajar un poco y... Bueno, y es que con este programa, que igual es bastante también, bastante dispendioso, farragoso. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Es un camino bastante escarpado, no, pero luego lo podremos sacar adelante. No, pues te agradecemos el esfuerzo. Mira, mandaron la foto de ese jugador portugués que nos mandó el oyente. Lo comparan con el brasileño David Luiz, por esa cabellera alborotada que tiene. Bueno, hola, Martín. ¿Sabes cuánto le va a costar al Paris Saint-Germain la salida, la echada de ese técnico Tuchel, el alemán? Pues que... No, pues están negociando, ¿no, Hernán? Como entre 5 y 7. Sí, pero entre 5 y 7 el negocio, en 6 millones de euros. No, es una locura, ¿ves? Y pero está sonando para el Chelsea, ¿sabías? Sí. Tuchel, sí. Y acaba de empatar, me lo estaba viendo... El Chelsea y el Lampard 1-1 con el Aston Villa. Y no nos cantaste el gol, ¿cómo nos frustraste? No, porque no hubo gol en el momento, Hernán, en el momento... No hubo gol en el momento en el que estábamos haciendo el programa. Pero quedó 1-1, gol del Gassi para Aston Villa y gol de Giroud. Bueno. Vamos a ver qué pasa con Lampard, porque ese equipo hizo una inversión demasiado grande, demasiado cuantiosa, y los resultados no son buenos. Bueno, ¿no? Tengo... una historia que coincide con esas inclinaciones hacia el tarot. Hay un técnico, Domenech, pues te acordás, técnico francés que dirigió a Francia en el Mundial del 2010, ¿fue la pelotera? Sí. Sí, ahí fue. Es mi ídolo. Ah, me imagino. Claro, resulta que ese Domenech arregló contrato después de 10 años. Sí. El hombre estaba 10 años varado y llegó al Nantes. Entonces, en Nantes están preocupados porque se acordaron, y esto lo vas a reafirmar vos, que ese técnico le tiene ojeriza a jugadores de un signo del zodíaco. ¿A cuál? No, mira lo siguiente, Eri, me encanta este tema. Sí. Sí, me imagino. Y gracias por traerlo a colación, algo muy importante para nuestros oyentes. Sí. Él fue subcampeón del mundo de 2006, ¿no? Recordemos. Cierto. Estaba de analista de partidos en diferentes canales. Ya. Ahora, estuvo 10 años sin ser técnico, en 2010 fue despedido de la selección de Francia, ¿no? Y sí, hace 27 años, Hernán, no manejaba un equipo. El último equipo que manejó fue el Lyon, el que entrenó. Sí. Bueno, resulta que este señor una vez no llamó a Pires, ¿te acordás? El jugador del Arsenal. Del Arsenal. Porque era Escorpión y en ese momento del Mundial de 2006, Escorpión tenía un tránsito muy difícil. Creo que tenía el problema de Saturno en el signo. No. Eso no le daba toda la fuerza, estaba pasando por una crisis emocional, entonces no llamó a Pires. Ahora, no le fue tan mal, subcampeón del mundo, perdió la final contra Italia por penales. No, a él no le gustan los defensores de signo Leo. Mejor dicho, a Domenech. ¿Por qué? No le gustan Peira, porque él quiere que el defensor tenga un poco de más humildad. Y es que trabaje de signo. No, contame, los de ese signo no son humildes, pues. Pues la mayoría no. O sea, digamos que, ¿qué pasa? Él le gusta que el defensor trabaje para ser el mejor, no que se crea el mejor. Bueno, porque eso da exceso de confianza y puede generar errores. No, eso entonces está él bien. No le gusta el de ese signo Leo, porque él le gusta que un jugador que trabaje para ser el mejor y no que se crea el mejor. ¿Y cuál signo cumple con eso? Lo que pasa es que para diferentes. Por ejemplo, es muy importante, bueno, para, digamos, los delanteros Leo son excelentes. Ah, bueno. ¿Y los de Acuario qué somos para jugar, pues? Tenemos que mirar. Son unos vanguardistas, son personas muy modernas. Mira, no sabes. Cuánto. Sí, son personas innovadoras, esos son los Acuario. Pero bueno, oyentes, hay que ver también qué ascendente es. Vos sos Acuario, ¿no? Sí, pero habría que ver dónde tenés la luna en el momento de tu nacimiento. Martín, ¿por qué no coges oficio? Y no, ¿qué tal eso? Pues yo contra Harold, mira qué luna o qué astro ayer no le funcionó a determinado jugador, pues. Porque eso. Sí, pues no le funcionó a Velázquez. Ajá. Ay, Velázquez, sí, ¿qué signo eres, Velázquez? No, pues voy a buscar, buena pregunta, que bueno, no lo sé. No. Lo voy a ver, Velázquez, señoras de Santa Fe, vamos y a ver. Señores, qué signo es. Estos son los temas que encarretan a la gente. Bueno, te tengo una, esta sí es la máxima. La Liga de Bélgica, ¿cómo te parece que cuando empezaron a jugarse los partidos sin público, todavía sin público, y un jugador hacía un gol, o levantaba el brazo, no más, el puño, o con el codo saludaba a un compañero. Pero con el correr de los partidos, los jugadores fueron olvidando eso, y entonces se abrazan y se arrodillan, y todo el cuento. Entonces la Liga de Bélgica determinó, jugador que echa un gol, que hace un gol, y va y se abraza con otro jugador, 750 euros de multa, y piden tarjeta amarilla para eso. Ah, no fregues. Si el equipo conecta todo ese tipo de celebraciones, por ejemplo, esas fotos que toman en los vestuarios ya unos con el torso desnudo y porque ganaron y tal, al equipo le empujan 10.000 euros de multa. Porque dice la Liga de Bélgica que el distanciamiento social hay que sostenerlo y mantenerlo porque estamos en plena pandemia. ¿Qué te parece? Bueno, estaba viendo a lo del tema de Velázquez. Él es Tauro. Y según la numerología está en año 9. Es un año, pues, digamos que por eso no termina tan, digamos, tan fluido su fútbol. John Velázquez, esperemos que tenga un mejor año 2021. Bueno, te quiero decir. No, pero va a seguir siendo Tauro. No, por eso, pero digamos que tuvo un bajón. Ay, ¿cómo te parece? Viendo que está en año 9. Oyentes. Al estar en año 9, está terminando un ciclo. No es el momento propicio, pues, para Martín, ser tan fluido en el fútbol. Has construido un nuevo puesto para esa burocracia de los técnicos que tienen analistas de videos, consejeros, psicólogos. Bueno, hay uno que va a decirle al técnico, mira, no pongas este tipo que... Hoy, el astro que lo rige no funciona. Hoy he tenido unos ataques, pues, que han tenido rasgos besánicos, realmente malévolos, porque no están de acuerdo con que yo, pues, salga con estos temas, no, o que pues en el fútbol no. se pueda meter, pues, que estoy viviendo unos sobresaltos indecibles en este momento. Por favor, cálmense. Bueno, ¿vos qué signo sos? Hablando del fútbol. ¿Qué signo? Yo soy Virgo. Era lo único. Bueno, dale. Virgo. No. Ascendente Leo. Ve, mira. Ay, Martín. Bueno, seguí. No, viste, sí, ya. Mira que en el fútbol de Bélgica, ahora que decías que quería comentarte esto, el Genk empató 1-1 con el Beveren Muñoz, ¿cierto? Daniel Muñoz, sí. Cuesta y Lucumí fueron titulares, los tres como defensores, o sea, los tres juegan en línea de tres, o sea, Muñoz está arrancando de bien atrás, ¿oís? En el Genk, pero son titulares, 1-1 y van de segundos, de primero va, o como dicen acá en Bogotá, de primeras va a Brujas. Sí, un oyente me intenta corregir, me dice que el que está en la foto es Harvey Colonia, no, en la foto es el América, perdón, y el que está es Marcos Col, a no ser que usted tenga otra foto. No, el Harvey hijo de Marcos Col también jugó en el América, ¿te acuerdas? Mario Col. Mario. Sí, sí, también Mario jugó en Junior y jugó en el América, ¿cierto, Hernán? Sí, señor. Ve, sí. ¿Cómo te parece que el arquero del Cali, que tiene un apellido, es el primer jugador que yo tengo con ese nombre, Guillermo de Amores, se llama? Sí, de Amores, uruguayo. Ese muchacho tuvo una lesión seria y duró alejado del fútbol 2 años. Pero hoy en Uruguay lo califican como uno de los grandes arqueros del momento en Montevideo. Ya está trabajando en Cali, ¿no? Eso es espectacularmente cierto. Él ya se presentó en Cali, estuvo, ahora vuelve el 2 de enero, vuelve para estar a orden del técnico Arias, que tiene COVID. Entonces, bueno, va a estar en cuarentena. Va a estar 2 semanas, digamos, sin contacto con los jugadores, pero bueno, de Amores ya casi llega otra vez. Él se formó en el Liverpool de Uruguay, él sale en 2017 al Boston River y sale inmediatamente a parar en Fluminense. Él no llega a jugar en Fluminense. Él tuvo una rotura de meniscos, según Fluminense, y ¿qué pasó? Que después de una operación tuvo una infección y estuvo 2 años sin jugar. Se recuperó y fue a tapar a Fénix. Fénix lo recuperó a él. Qué bueno. Y fue el mejor arquero de la Liga Uruguaya en el 2020 y por eso lo trae el Deportivo Cali, se recuperó de Amores, tremendo arquero ha traído el Cali. Te cuento que no son muchos los arqueros uruguayos que yo recuerdo en el Cali, Domínguez, un suplente en la época de Dudamel, puede ser, estaba Juan estaba Castillo. Que era el Botafogo, ¿te acordás? Sí, después. Y muy buen arquero me parecía. Y de Amores. Vos no sé si te acordás de un uruguayo Navarro. Ah, pero ese era un delantero, Navarro. Pero también era un Navarro arquero. No, los arqueros de apellido Navarro han sido Raúl Navarro, Ricardo Navarro y Navarro Montoya, que yo sepa. Bueno, ya. Martín, no, pero se un fue. Arquero uruguayo Navarro. ¿Sí? No lo sé. Sí. Boselli se fue de Corinthians, un 9. Después de año y medio. ¿Y sabes quién recomienda a Pochettino en el París? Pues te acordás de un Luis Fernández, volante de la selección. Claro. Ese. Sí, ese Luis Fernández. Sí. Era español, pero él a los 8 años fue a vivir a Francia. Y él termina siendo campeón. Hernán, termina siendo campeón con Francia en el 84, ¿te acuerdas? Es cierto. Con Tigana, con Girés, bueno. Con Platini, que fue el goleador de esa Eurocopa, Hernán. Bueno. Fue una locura, o sea, Fernández. Una locura ese jugador. Bueno, ese jugador era un volante de marca, pero con qué manejo, ¿no? Martín, Olimpia del Paraguay y Guaraní disputan esta semana la final del torneo clausura. A uno, a Olimpia, lo dirige Gorosito, y al otro, nuestro amigo Gustavo Costas, aquel que fue técnico de Santa Fe, dirige. Y Costas, ¿cómo te parece que figura como candidato para dirigir a Racing, donde él fue un jugador de larguísima trayectoria? Vamos a ver. Ve, Hernán, ese arquero que te digo, uruguayo Navarro, se llamaba Sergio, lo que pasa es que él no... Sergio, de verdad no le fue tan bien, pues estuvo muy poco en el 97, Hernán, pero sí fue un arquero que ellos trajeron de Peñarol y había estado en... ¿Hablas del Cali? Sí, sí, sí, fue un arquero uruguayo, lo que pasa es que pues no lo recordamos mucho porque pues realmente no estuvo tanto tiempo en el Cali, ¿no? Pero Navarro. Sí, Sergio Navarro, claro, a finales de los 90 estuvo Sergio, sí señor, Sergio Navarro. Lo tengo. Se llama Sergio William Navarro. Sí, señor. 9 partidos en el Cali entre el 96 y el 97. Tenés razón. Muy bien. Sí, te felicito. Señor. Vas a pedir descanso ahora, pues, por ese esfuerzo. No, claro. Ven. Claro. Hombre, ¿cómo te parece que el fútbol, pues, tiene luto, así como hoy Manzanero es la triste noticia para los boleristas y los amigos del... ¿Sabes qué? Hizo más de 200 obras, de las cuales 50 fueron bien calificadas. Ah, bueno, qué compositor, qué música, hombre, la que hizo, la verdad. De verdad, qué genio fue Armando Manzanero. Sí, y yo respeto mucho los conceptos, pero de los buenos intérpretes de los temas de Manzanero, ¿sabes quién? Roberto Ledesma. Oh, sí. Luis Miguel también fue bueno. Luis Miguel, pero ha sido. Pero te cuento que gracias a Manzanero, Ledesma se reencauchó porque era un bolerista normal, un bozarrón que tenía ese hombre, y de pronto le pegó a temas de Manzanero. Bueno. ¿Cuál es tu canción preferida de Manzanero? Para mí, El Ciego. ¿El quién? El Ciego, me gustó mucho esa canción de él. Y también Adoro me encanta. Esa es buena. A Pancho Villegas, a un técnico que tuvo el Cali, sí, le acomodaron una canción de Manzanero en un partido donde a Desiderio le fue muy mal, un partido fatal. Entonces cuando salió Desiderio, le preguntó: Don Pancho, ¿cómo me vio? Y dijo: esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Así lo arregló. Claro. Desiderio era el cabezón, ¿no? Claro. ¿Para vos era bueno? Uy, sí, este tipo jugó en Catania de Italia con un jugador alemán, se llamaba Simanov, creo que, pues, sí. Simanov, creo. Él jugó en Catania, había sido jugador de Estudiantes de La Plata, y fue en el O'Higgins de Chile, donde él se destacó, y gracias a Federico Bairo, uno que había jugado en el Cali, ya viejo, Bairo, y que jugaba allá, Bairo lo recomendó, y es cuando Desiderio viene en el año 67, creo. Bueno, saludo a él, al cabezón que está en Cali. Bueno, murieron dos hombres del fútbol, Carbone, un brasileño que fue jugador de la mejor época del Internacional de Porto Alegre, compañero, claro, entre otros de Valdomiro, de Carpegiani, y otro muchacho, Maxi Pereira, que tuvo una muerte trágica. Mira, él. Sí, viendo personajes del fútbol importantes que se murieron, ¿no? En estos días, puse a ver ese equipo de Carbone, Hernán, era nada menos que con Elías Figueroa, el chileno. Y el arquero era del Inter. Manga. ¿Vos sabés de Batista, un volante de marca que... Ah, el volante, claro, que fue de selección. Por eso expulsan a Maradona. Maradona le pone los taches en el muslo de a Batista, el brasilero, y Falcao, Aldomiro, claro. Martín, este programa es muy bueno, pero también tiene que cumplir con un compromiso. Está a las 3 de la tarde. Está don Andrés Torres ya. Andrés. Andrés. Peláez, acá estamos. Acá estamos. Creí que iba a tomar vacaciones hasta marzo como algún amigo mío, ¿no? No, señor, usted sabe, ese es privilegio de pocos. Exacto. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo la estás pasando, eh? Andrés, ¿cómo la estás pues pasando? Pues muy bien, Martín. Muy bien, Martín, ve. Muy bien, ¿sabes? Ve, ¿vos cuántos hombre, idiomas? Pensé que a Santa Fe le iba a alcanzar, ¿sabes? Sí, casi. No. Casi Norberto le pega, ¿viste? Ay, ¿verdad que ese fue el que salvó el equipo, hombre? Norberto. Casi le pega, casi, sí. Olvídate. No, pero hombre, dos tercios de la tarea hecha en 45 minutos y después... Es increíble, Andrés. Pensé que se alcanzaba. ¿Vos cuántos idiomas estás manejando ahora, hoy en día? Porque... Mira, manejo el inglés, Y el italiano. Bien, bien. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y este por ahí otro, por ahí lo balbuceo, pero... ¿Cuál, el francés? No, el alemán. Ah, no jodas. No. Sí. No jodas. Otro no, no, ya, sí, yo te he oído y... Y gracias, vos, Martín. Vos, traductor, una locura, sí. Felicidades. Sí. Bueno, Andrés, el temario de hoy, ¿cuál es? Doctor Peláez, vamos a estar hablando de la feria de su ciudad de Cali con el alcalde Jorge Iván Ospina. Vamos a estar hablando de turismo con un hombre que sabe mucho, Andrés, con Jean-Claude Dessous. Señor, te pido un favor, pregúntale a esa joya de Ospina cuánta plata, si es verdad, que se gastó en artistas del exterior. Si es verdad. $150,000 se gastaron, doctor Peláez, en unos videos. ¿En unos videos? Sí, señor. Y o sea, precisamente pues, le vamos a preguntar también, hombre, ¿cuánta plata le está llegando a los artistas locales? Porque es que eso también es importante, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, excelente. Complicado ese tema de la feria virtual. Estaré muy pendiente, oiga. Bueno. Y recordando al maestro Manzanero, por supuesto, hombre, el 2020, claro, cerrando con... Bueno, una despedida complicada, doctor Peláez. Así es. Bueno, señoras y señores, les agradecemos. Ustedes perdonen la disertación sobre el zodíaco, pero este otro se encarreta con eso. Sí. Es un tema vital hoy en día. ¿Cómo le parece? Bueno, y entonces solamente nos resta invitarlos para que permanezcan aquí en la W. Llega don Andrés Torres y su grupo. Thank you.